¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión especial. Son estos martes en los cuales nos gusta platicar acerca ya sea de temas especializados o en este caso de una película en particular de la cual quiero platicarles. Es una cinta de la cual ya les habíamos mencionado en nuestra serie de reseñas en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y pues la verdad es de esas que me gusta más retomar el manejo que se tuvo porque la disfruté mucho. Y para hacerlo, pues qué mejor que hablar precisamente con el director de la película Cría Puercos. Démosle, por favor, una bienvenida al buen Eje Catal García. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Churros y Palomitas. Exacto, ¿no? Pues bienvenido, la verdad me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Te lo mencionaba fuera del aire, pero pues lo menciono desde luego también aquí en el aire porque me da mucho gusto. Y recuerden que si nos están acompañando ahorita, ya estoy viendo cómo se están incorporando dos o tres personas por ahí, pueden mandarnos mensajes aquí en la parte de abajo de la transmisión. De hecho, voy a mandar un mensaje en mismo momento para que vean que no lo estoy chorando. Ahí está, probando chats. Si ustedes nos quieren hacer llegar preguntas, mentadas, sugerencias, quejas o lo que sea, no se preocupen, no las voy a leer al aire, no se emocionen, pero sí van a estar llegando aquí. Y si son pertinentes, pues desde luego que las vamos a estar mencionando. Estamos en Facebook, estamos en Periscope y estamos en YouTube. Pero bueno, pasémosle el micrófono al invitado porque a final de cuentas a mí me pueden escuchar en cualquier momento. Y qué mejor que hablemos acerca de esta película. Cría Puercos es una película que se presentó, fue su premier mundial internacional, creo, ¿verdad? En Guadalajara. Fue premier internacional y mundial, sí. Exacto, entonces afortunadamente tuvimos varias funciones para verla, tanto dentro del mismo, se me va el nombre, el nuevo edificio que tiene la UDG allá donde es el Centro de Artes Escénicas, si no me falla la memoria. Sí, se llama Centro de Artes Escénicas, y que pegada tiene su cineteca, ¿no? Además. Sí. Es correcto, que eso yo lo mencionaba y lo decíamos en muy buena onda, que pinta para que si quieren hacer una especie de South by Southwest, tienen todo para armarlo con onda teatro, cine, música, conciertos. Estuvo también en el Cineforo en la Universidad de Guadalajara. Un saludo a Cris Mendoza, que ya también se está mandando los mensajes vía YouTube y dice que así leamos los comentarios y sí los estamos leyendo. Y bueno, esta película se presentó en Guadalajara también en salas regulares, en el Cinemexania, y esperemos que pronto se pueda encontrar una distribución. Pero vamos a platicarles un poquito de qué trata, ya que es una cinta que yo creo que tiene un tinte emocional. De hecho, te voy a ser muy sincero, Eje Catul. Estoy buscando ahorita el tráiler para tal vez mostrarlo, pero a mí me dio una enorme sorpresa, muy agradable, el llegar sin saber más que la sinopsis de la película. Y un detalle, porque tú le mencionaste, creo que vía Twitter, a Guillermo del Toro, ¿no? De que, oye, lánzate para ver nuestra película, ¿no? Sí, un amigo me dijo, oye, va a haber todavía una clase más cuando abrieron la tercera. Y dije, bueno, coincide justo con el día de la primera proyección de Cría Puercos, que fue para prensa, bueno, prensa y público. Entonces dije, bueno, seguro el señor va a estar ahí. Entonces yo empecé vía Twitter así a dar lata. Vengan a ver, pues ya si está aquí Guillermo del Toro, pues que venga a ver la película. Y justo esa clase, bueno, acabó, la función de prensa fue en la tarde, bueno, al mediodía. Y ya por ahí de las 6 logré colarme como de su clase magistral y sí, de repente mencionó la película. Yo no sabía, la verdad es que no sé si la vio, yo creo que no, yo creo que más bien fue por toda la lata que estuve dando por Twitter y que me daban retweet y de sí, ven a verla, entre compañeros y amigos de que le daban like o le daban retweet o también decían, sí, Guillermo, ven a verla. El momento en la clase en la que lo mencionó fue, él estaba hablando sobre cine mexicano y sobre la polaridad y que de repente pues al cine mexicano le faltaba, o sea, se le olvida que México es como un país como muy plural, bueno, es un país bastante plural y muy diverso y que de repente pues a los realizadores, a los guionistas se les olvida contar esa pluralidad o contar historias desde ese punto de vista y mencionó algunas películas, ¿no? O sea, mencionó La Devuelven de Isa y de repente mencionó Cría Puercos, pero no sé, la verdad es que no puedo asegurar que la haya visto, sino yo creo que nada más la mencionó por toda la lata que estábamos dándole en las redes sociales y pues no, nunca fue. No, pero igual, bueno, la mencionó por cortesía, le dio retweet si no me falla la memoria, pero pues vamos a hablar ya concretamente de la película. Y bueno, voy a atreverme, te digo, a mí me encantó llegar fresco porque la primera secuencia yo creo que de entrada fue lo que me puso de buenas, a pesar de que es muy triste, entonces la gente probablemente si la llega a ver, y voy a poner ahorita lo que es el tráiler, cortesía a nuestros amigos del Centro de Capacitación Cinematográfica, un saludo y un agradecimiento particularmente al buen Rafa Martínez porque nos hizo favor de facilitarnos mucho material que vamos a estar viendo aquí durante la charla, son 4 escenas en particular y me gustaría mencionar porque al menos 2 ilustran muy bien parte que yo considero de la esencia de la historia, porque nos dicen mucho sobre los personajes. Y bueno, me gustaría que nos dieras una breve sinopsis, ahorita en lo que pasó el tráiler, acerca de la película. ¿De qué se trata Cría Puercos? Ok, Cría Puercos trata sobre Esmeralda, que es una mujer de edad avanzada que acaba de perder a su esposo. Su hijo no vive en el país, entonces pues, prácticamente se ha quedado sola. Digamos que ella está acostumbrada siempre a cuidar de alguien. Entonces, ahora que no tiene a su hijo y que no tiene a su esposo, pues se ha perdido un poco el propósito de su vida hasta que en algún momento se hace de una puerquita que de nuevo le despierta pues esta necesidad de cuidar de alguien. Entonces, pues digo, no a partir de ahí ocurre, pero más bien empieza ya a crecer más la historia. Y yo creo que de los grandes atributos que tiene la película es que es una historia sencilla, de hecho se puede resumir así de simple, es una historia de pérdida y reencuentro, tal vez un reencuentro de significado de la vida, pero sin embargo es todo el desarrollo y por ejemplo un increíble trabajo, logró un reconocimiento precisamente la actriz Concepción Márquez, que interpreta a Esmeralda, y yo creo que muy merecido, sobre todo porque hace una interpretación difícil, yo creo que un tipo de papeles que han sido olvidados de repente es, voy a decir un cliché y la gente se puede quejar lo que quiera, si eres actriz y te afeas, sabes que vas a tener una nominación al Oscar, por decir un cliché, ¿no? Si eres hombre y engordas muchísimo o te deformas, también vas a tener nominación, pero de repente una actuación que tal vez es más sencilla y con una actriz que es de una edad que de repente es más difícil encontrar trabajo, la verdad es impresionante el trabajo que se logró tanto de dirección de actores concretamente y desde luego lo que se hizo con ella, con Concepción Márquez, con Clementina, con Baltimore Beltrán, con todos ellos, que la verdad es increíblemente refrescante y sobre todo te transmite muy adecuadamente las emociones, que yo creo que es el mayor y el mejor mérito que tiene la historia. ¿Cómo es que llegaste a ella? Esto lo mencionaste creo que en la sesión de preguntas y respuestas, que de hecho tenemos un segmento en el comentario, pero sin embargo me gustaría que nos hablaras poquito de cómo llegaste a ella y cómo es que viste que pues, era el personaje para ella prácticamente. Pues en realidad fue mientras trabajaba el guión. El guión en algún momento estaba ahí, o sea, estaba como a medias tintas en el sentido de que no estaba muy bien definido, si iba a tener un carácter más dramático, si iba a tener un carácter un poquito más contemplativo. Entonces, de entrada empezamos a castear no actrices y fuimos así a con la gente de producción, fuimos así incluso a la Universidad de la Tercera Edad, a talleres de teatro de gente de la tercera edad. Pero yo seguía trabajando el guión, entonces en algún momento el guión me llevó hacia un lado un poquito más dramático y empecé a meterle líneas, a meterle diálogos, y llegó un punto en que dije, no, esto sí necesita ser hecho por una actriz. Empezamos a castear actrices y, como bien lo decías, actrices de esa edad no... O sea, la desventaja es que no hay muchas, muchas ya se retiraron, o no sé, o incluso les cuesta trabajo moverse, nos tocó incluso un par de castings. Sin embargo, la ventaja de ese rango de edad es que también son actrices con un colmillo muy, muy largo, con toda la experiencia del mundo, y entonces más bien ahí fue lo difícil llegar a escoger alguna de estas actrices que teníamos, ¿no? Porque había unas muy buenas, había unas que incluso ya tan se pasaban de colmillo que tenían de repente como vicios más hacia como la telenovela y demás, ¿no? Pero yo sabía que se puede trabajar con ellas. Y finalmente, lo que decidí un poco eso fue el ejercicio de casting que les poníamos era la llamada telefónica con el hijo. Entonces, ¿por qué? Porque poner a un actor a hablar por teléfono es prácticamente verlo solo, ¿no? Intentar interpretar la otra persona que está del otro lado de la línea, que no existe. O sea, es todo un juego de imaginación muy completo y justo... Conchita, Concepción Márquez, pues lo daba muy... generaba una relación muy entrañable entre lo que decía, entre la mirada, entre lo que pensaba Y eso era, el ejercicio de casting era ella, un teléfono, y pues empezaba a dar todas estas emociones y fue un poco como lo que buscaba la historia, ¿no? Y como mencionas, es de lo más complicado porque de entrada, bueno, hay varias maneras de dirigir este tipo de escenas. Claro, yo que no dirijo cine, te puedo decir a ti que dirigiste esa escena. No, es que, y esto lo pueden encontrar en varias películas, ahora sí que de las más grandes a las más pequeñas, pero curiosamente es de lo más sencillo, pero es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer con alguien leyéndole las líneas? ¿Lo vas a hacer con una grabación? ¿Lo vas a hacer literalmente con la persona dando su actuación y su sentir? Y esa escena precisamente a mí me resultó desgarradora. Es literalmente lo que vimos al principio del tráiler, que de hecho ahí el tráiler podría criticar yo que no me gustó que lo pusieran porque para mí fue sorpresa y fue agradable el ver la ejecución sin haberlo visto antes, ¿verdad? Pero bueno, ya se las quemamos, no, no es cierto. Pero sin embargo es algo complicado, pero a la vez es, nuevamente, yo creo que es la magia que tiene la película, que a pesar de basarse en cosas muy sencillas, todos tenemos recuerdos, la mayoría creo que tenemos recuerdos muy positivos de nuestras mamás, de nuestras madres, y de repente, pues el lograr eso es una cachetada con guante blanco cuando ves la reacción y cómo se preocupa ella precisamente por el hijo, por no molestarlo, porque cree que eso puede ser una carga para él, y sin embargo ella está cargando con un trauma y un padecimiento y una tristeza tremenda dentro de sí. Entonces, pues Sí, bueno. claro, un poco también a la hora de escribir el guión, ese era el ejercicio. Tengo muchos amigos que no son de aquí de la Ciudad de México y justo verlos hablar por teléfono con sus familiares o escucharlos de sus angustias, pues es justo el ejercicio de pensar, bueno, yo veo a mis amigos hablando con sus familiares, pero ¿qué pasa del otro lado? O sea, ¿qué pasa cuando les mienten? ¿Qué pasa cuando no les quieren decir alguna situación? Y cómo intentan sobrellevarlo, ¿no? Entonces, pues fue parte del material para construir el personaje de Esmeralda, que es el personaje principal. Exacto. Ahorita estamos viendo ya algunas de las escenas. Chris Mendoza, que nos está haciendo el favor de acompañarnos, igual buen Jaime Rosales, que nos están siguiendo en Facebook en este caso. A los que nos están siguiendo en Periscope, ahí déjenle corazoncitos, eso nos ayuda. No nos ayuda en nada, pero pues se ven bonitos que estén volando. Estamos viendo algunas de las secuencias donde precisamente es parte de los preparativos pues para el entierro y cómo está lidiando con esto, con esta pérdida. Y precisamente aquí está viendo pues con qué foto se va a ir, ¿no? Y hay uno de los detalles que me llamaron mucho la atención porque desde aquí se marca y va a ser utilizado después, en otra secuencia que vamos a ver, algo que era característico y que tal vez es minimalista y que es una prenda de ropa de la cual ella pues como que en un detalle muy inocente no se termina de despedir, pero que sin embargo son detalles que se agradecen mucho en el guión porque están planteados, no salen de la nada y que si bien no era necesario que te lo plantearan como una especie de referencia posterior, de repente empiezas a notar nuevamente esa sencillez, cómo te ayuda a que se construya una historia mejor. Con respecto al personaje de Esmeralda, que por cierto, el nombre en inglés me encantó, de repente tenía sentimientos encontrados porque dije, es como el caso, y tú mencionaste la película Devuelven, que el nombre en inglés está impresionante, los tigres no tienen miedo, Tigers are not afraid. Y acá cuando veía Emeraldas Twilight, fue así de que, ay, me suena a película de Linterna Verde, pero bueno, está bien bonito el nombre, porque es efectivamente el ocaso de Esmeralda que viene a partir de estos momentos, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco acerca del regionalismo, que es lo que estamos viendo ahorita, porque se grabó en un lugar con tradiciones muy particulares. Claro, cuando empecé a escribir el guión, siempre lo intenté ubicar en algún lugar de la Mixteca. ¿Por qué? Bueno, porque tengo familia por allá y porque algo que me llama la atención estando allá es que son siempre como paisajes bastante, pues son bastante como desérticos, pero también son como de ensueño. Uno ve la sierra, uno ve el cielo. En algún momento empecé como a viajar más hacia allá por cuestiones de trabajo. Y entonces, pues fui como conociendo más sobre la tradición, pues, más que de la Mixteca, como de Oaxaca en general. La idea siempre fue filmar, de hecho, en Oaxaca, pero durante el rodaje, hacía semanas antes de llegar a Oaxaca a filmar, bueno, se presentó la situación de Nochistlán y entonces tuvimos que, pues, cambiar más que de, o sea, no nos movimos de la región, seguimos en la Mixteca, pero pues en lugar de quedarnos en la Mixteca oaxaqueña, tuvimos que dar un brinco hacia la Mixteca poblana. Entonces, o sea, al final del día se respira como el mismo ambiente, o sea, se escucha el mismo silencio. Y pues eso, fue ir como surciendo, irle agregándole detallitos. O sea, evidentemente, bueno, pues yo estoy gordito, entonces me gusta mucho comer. Entonces, también la cuestión de la comida tiene una situación cultural, incluso emocional, ¿no? O sea, es bien padre ir a esa región y siempre a uno lo ven con hambre y siempre a uno le invitan a comer y no le invitan un plato, ¿no? O sea, ese plato se vacía y le dan otro. Entonces, y también uno va generando una relación social a partir de si se acaba el plato, si pide más salsa, ¿sabes? Entonces, era un poco incluir esto, ¿no? Incluir la cuestión gastronómica, la comida como un elemento, pues un parámetro emocional para todos los personajes y también de repente cómo se relacionan entre ellos, pero porque también, o sea, no, pues no lo inventé, es muy, muy propio de la región. Y ahorita que mencionas lo de la comida, bueno, estamos viendo otras secuencias. Chris, nuevamente no te preocupes, no te vamos a spoilear, estamos ilustrando varios de los detalles. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Quina, la puerquita. Y por ejemplo, cuando la presentan, es bien interesante el momento que estamos viendo esta secuencia ahorita, porque llega precisamente a llenar un vacío. Y ese vacío se muestra muy bien con otro de los elementos que nosotros tenemos presentes, que yo creo que es un nivel de actuación al nivel del Wilson del náufrago. Y me refiero al refrigerador que está dentro de la casa de Esmeralda, porque te refleja precisamente la sensación. Ella cuando tiene este vacío, literalmente lo vemos peinado, deprimente. Vimos también una secuencia previamente donde en el tráiler donde tira la comida. Y sin embargo, cuando ella encuentra esta nueva razón de ver esta cochinita que vamos a ver en secuencias posteriores, vemos cómo ella empieza a llenar nuevamente el refrigerador. Y el aspecto de la comida, una cosa que me encantó, es que no se ve como de catálogo. Nosotros sabemos las fotos de comida rápida, por decir algo, que se ven bien bonitas en la foto, pero ya cuando te lo vas a comer, pues se ve la plasta. Y aquí no se ven como que comida de catálogo de chef, sino que se ve como la comida que nos preparaban nuestras madres, nuestras abuelas, que es no necesariamente comida de rancho, pero sí en ese sector que es comida casera y se te antoja, pero por la emoción que te trae, por el cariño de la persona que lo está preparando. Entonces, ¿cómo fue precisamente también la selección de los alimentos que se estaba tanto preparando ella como la dieta que le estaba preparando a la cuina? Claro, pues en función fue, bueno, yo intentaba trabajar justo con Montalvo, el fotógrafo, y con Chantal, que es la diseñadora de producción. Evidentemente ellos hicieron su tarea y regresaron con un montón de información de, no, bueno, es que en la Mixteca se come así, se come asado y esto es lo que tenemos que ver. Pero pues también yo decía, bueno, armemos convenciones, ¿no? A la hora de trabajar, justo no tuvimos un animalero, sino trabajamos directamente con un veterinario especialista en puercos. Y entonces este especialista nos decía, bueno, el puerco le gusta comer cosas grasosas, no sé qué. Y cuando vimos que los huevos conejotes, así era, así el éxtasis del puerco, pues fuimos incorporando ese elemento. Y también fue algo que se platicó con Montalvo, porque es que me decía, no, pues, ¿quieres eso? Como que se vea de comercial. Y fue de, no, o sea, más bien trabajémoslo más desde el punto de vista emocional y que también la comida hable del estado de ánimo del personaje. Entonces, a momentos de repente, aunque no es de catálogo, pues sí es como más delicado, como más de ensueño y conforme avanza la historia, de repente hasta se vuelve más crudo, ¿no? Porque la comida es eso, puede ser muy cruda o puede ser muy vistosa. Y trabajamos en eso y incluso yo les decía, bueno, recuerden, el chiste es hacer una convención, aunque queremos que ocurra en la Mixteca, no queremos que digan, es Santo Domingo, tal, tal, en tal, en tal cuadrante geográfico. No, era, es en algún lugar de la Mixteca, pero la idea de no hacerlo tan local era intentar justo que la gente, bueno, yo pienso que la gente que está en Sonora, que la gente que está en Guanajuato, que la gente que está en Yucatán pueda identificarse, aunque no sea la misma comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente metimos los huauzontles, que pues los huauzontles son meramente aquí de la Ciudad de México y del Estado de México, pero pues muy poca gente, no sé, o sea, en alguna de las proyecciones llegó un grupo de gente de la Mixteca en la proyección que hicimos, en la segunda proyección que hicimos en el Cineforo y que se sentían como muy orgullosos, como de repente de sentirse representados, ¿no? Al final de cuentas, pues esta película es una historia, no es un trabajo antropológico social de así son las costumbres, sino era ir también construyendo pues, convenciones adentro, ¿no? Decir, bueno, en este pueblo se come así, se vive así, y pues es la famosa magia del cine, ¿no? De poder transportar a la gente a otros lados. Y ahorita mencionaste al principio de esto algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría que tocáramos un poco, y es el manejo acerca de, bueno, obviamente el personaje que está acompañando aquí a Esmeralda, y que es quien nos ayuda muchísimo a llevar la historia y con quien se logra gran empatía. Pues bueno, la cuina, la puerquita. Y precisamente, me acuerdo que lo mencionaste en el Q&A de la función de prensa, pues no tenemos aquí animaleros, al menos en esta categoría. O sea, tenemos los changos. El monito capuchino que ustedes ven en The Hangover, pues es un chango entrenado, ¿no? Y es pariente del chango de las lomas, ¿no? Es el que estuvo hace unos días aquí en la ciudad, es extraviado. Pero sin embargo, se tuvo que lograr un contacto distinto con gente que pudiera apoyar para el manejo de la cuina, ¿verdad? Los apoyó otra área de la universidad. Claro, la historia fue, empezamos, o sea, en cuanto dijeron, bueno, Cría Puercos es el proyecto que se ha filmado para prima del Centro de Capacitación Cinematográfica. Hacia el segundo día, la primera labor fue, ¿cómo nos vamos a hacer con los puercos, ¿no? Entonces empezamos a hacer una investigación con producción. Teníamos medio referente a la gente trabaja en Mr. Pig, y entonces en Mr. Pig nos dijeron, bueno, en Mr. Pig eran cuatro puercos con un entrenador especialista en puercos que vive en algún lugar en Estados Unidos, cada puerco vale así una millonada. Evidentemente, bueno, un puerco sabe sentarse, el otro sabe acostarse y el otro sabe subirse a la camioneta y ya, ¿no? Entonces, desde el principio, algo que justificábamos en la carpeta en la cuestión de realización era que el puerco, no necesitábamos que el puerco hiciera como tareas específicas, ¿no? Yo no quería que subiera a ningún lado, no estaba escrito, ¿no? O sea, el puerco estaba ahí y tal cual era, ellos se miran, ¿no? O sea, Esmeralda mira al puerco, el puerco mira a Esmeralda. Y entonces, siempre lo justificamos de, bueno, yo no necesito un puerco entrenado, nada más necesito un puerco que no enloquezca con las 20 personas que va a haber de crew alrededor. Entonces, me llegó información de que justo la UNAM tiene un rancho de producción porcina que se usa sobre todo en una cuestión académica para que los alumnos tengan contacto con ellos. Y eso fue otra parte de la investigación. Descubrimos que sí, los puercos son muy dóciles, son muy buena onda, son muy inteligentes. Pero para llegar ahí, uno tuvo que haber tenido contacto con los puercos desde que son chiquitos, ¿no? O sea, si ahorita uno va a un rancho y quiere agarrar a uno, créanme, es un desastre porque chillan y corren. Pero porque justo esos animales nada más tienen contacto cuando les dan de comer. Entonces, estos animales de esta área académica del UNAM, pues todo el tiempo están siendo manoseados por los alumnos y revisados. Entonces, no tienen ningún problema con la gente y de ahí fue donde pedimos el apoyo. Y no solo eso, sino que además la UNAM nos dotó como de su erudito doctor en comportamiento porcino, ¿no? Entonces, tal cual se sabía todos los trucos de, bueno, si le rascan la pancita se echa y ya no se va a levantar, van a ver. Y sí, más o menos a partir de ese trabajo era lo que hacíamos. Evidentemente son animales que se ponen muy nerviosos, entonces había toda una dinámica en el set para cada vez que entraba el puerco al set. Era todos hablábamos en voz baja, la menor gente posible en el campo visual del animal, incluso hasta el boom tenía que hacer piruetas para no estar para que no se pusiera nervioso el animal. Y generalmente eran tomas muy largas, eran tomas de 10 minutos, 15 minutos, en donde, pues bueno, previamente ya habíamos, Conchita ya conocía la escena. Otra cosa que ayudaba es que Conchita pues le daba de comer a los puerquitos, uh-huh. Entonces ya la identificaban mucho como, pues, como alguien que les daba de comer. Entonces, spoiler alert, si llegan a ver la película verán que a momentos Conchita mete las manos en los bolsillos porque en ellos tenía pedacitos de manzana con los que luego lograba hacer que el puerco se acercara a ella o demás. Entonces, en estas tomas largas de 10 minutos era pues filmar y filmar y medio repetíamos la escena y repetíamos la escena, o simplemente era Conchita, haz que el puerco voltee a ti, ¿no? Entonces, ya después en los cerrados, pues casi siempre nos cerrábamos con el puerco y que hiciera lo que tuviera que hacer, y después nos cerrábamos con Conchita, y Conchita era haciendo su interpretación de Esmeralda, pero viendo hacia un punto, ya sea hacia un Century, a un Sandbach, a una tabla, a una marca. Y era ella, y ya todo lo demás, pues fue mero trabajo de edición, ¿no? Alejandro Iglesias Mendizábal era el editor, y era lo que quería, o sea, decíamos, pues es el efecto Chuletov, porque a través de las puras miradas entre ellas, o sea, a veces era Conchita viendo una marca y el puerquito viendo sabe qué cosa, era en edición ir construyendo, pues la relación entre la señora y el puerquito, ¿no? O sea, simplemente los planos abiertos que teníamos, pues eran pura serendipia, ¿no? O sea, si de repente el puerco se quedaba quieto y en un plano al fondo se veía Conchita viendo, y era así de, yo nada más con el cronómetro veía, 4 segundos, 5 segundos, 7 segundos, con esos 7 segundos los tengo, ¿no? Y entonces ya, o sea, el puerco prácticamente me merodeaba todo el set. O eso, o lo intentábamos dirigir con comida, ya sea a través de comida que tenían los actores, o por ahí a modo de ninja, el veterinario así lo llamaba, o tenía un pedacito de manzana para medio dirigirlos. Y ya generalmente son tomas únicas, las tomas abiertas de... Sí, o sea, era rarísimo que repitiéramos una, porque pues eso, también son tan inteligentes que los mismos puercos decían, oye, ya, yo no me vas a engañar con eso. O simplemente decían, yo ya me quiero ir, y entonces los teníamos que regresar a su camper, ¿no? A su chiquero. El mismo veterinario nos decía, no, ¿sabes qué? Pues ya está medio nerviosa, entonces ya mejor la guardamos y ya. Entonces prácticamente era ver el material, o sea, era decir, bueno, pues ya llévensela, y en el video assist ver un playback y decir, ah, eso funciona, tengo 4 segundos, está muy bien, y ya, o sea, un poco, bueno, no un poco, bastante confiar en el instinto de edición del editor, de su colmillo, para justo contar, armar una relación entre el humano y el animal. Y a ver, pregunta A ver, pregunta indiscreta. indiscreta. ¿Cuántos puercos fueron ¿Cuántos utilizados? Porque de fueron entrada estamos utilizados? viendo De la vida entrada de la cuina, estamos desde que viendo era un la vida de la lechoncito cuina, desde que era un lechoncito hasta que está grande, ¿no? a que es Entonces, un hasta que está animal. grande. Exacto. ¿Cuántos fueron los que utilizaron? Exacto. ¿Cuántos fueron los que utilizaron? Pues en total teníamos 7 puercos, 8 puercos, que eran 6 chiquitos. Evidentemente uno de esos chiquitos funcionó para la versión chiquita de la cuina, uno mediano y la cuina que era la más grande. Entonces sí, usamos 8. Los chiquitos que eran como los más impredecibles, pero justo a nivel de cuadro eso era lo que nos funcionaba. O sea, yo no quería acciones específicas, yo quería así puerquitos desbalagados que hicieran lo que tuvieran que hacer. Y es un poco lo que hace Conchita, ¿no? Intentar contenerlos. Y el mediano justo creo que era el más glotón, entonces realmente el trabajo con él era con pura comida. Y en cambio la cuina grande, en realidad, justo como era más tranquila, en realidad su trabajo con ella era, te lo juro, era rascarle la oreja, atrás de la orejita o en la barriga, ¡pum!, se echaba. Entonces, pues así era un poco, la verdad es que era, como era un animal de verdad tan acostumbrado a estar rodeado de gente, se echaba, se dormía en el set, ¿no? Incluso, y no, o sea, no había mucho que hacer, nada, era así ya despertarla para sacarla, pero sí, o sea, era como más tranquilo, y esto fue siempre con ayuda del veterinario, que de verdad los entendía muy bien. Órale, y bueno, aquí ya curiosamente tocaste uno de los temas de los cuales yo quería hablar. Yo Ya quería hablar, tienen ya el tienen efecto, no es el efecto no sé, el Kuleshov, efecto Kuleshov, es el efecto Chuletov. el efecto Entonces, Chuletov, no necesitamos una escuela no rusa necesitamos una para escuela rusa adecuarla para dentro de la adecuarla narrativa de la mexicana. Aquí narrativa mismo se mexicana están y se creando están creando esquemas de edición. esquemas de edición. Nuevamente, sincera Nuevamente, felicitación al felicitación al equipo, tanto en equipo, postproducción como en la misma producción de la película, porque el trabajo rojo, se comunica de una manera de una manera excelente. excelente. Entonces, se logra mucha Entonces, se logra emotividad. mucha emotividad. Uno no nota, por ejemplo, No los nota cuál cambios es de que, el oye, me libro. cambiaste el puerquito. Yo ya había establecido un vínculo emocional con el que me encontré en la camioneta, sino que no, la historia se narra Que no, la perfectamente. historia se narra Ellos como un perfectamente. Ellos personaje como secundario al final de personaje, cuentas, pero que son pero reflejo que del sentir en cierta medida o del vacío que tiene el personaje principal. Pero bueno, vamos a pasar tal vez a preguntas un poquito, no sé, no incómodas, pero sí peculiares. Se está trabajando en México mucho en la producción, pero de repente la distribución es uno de los aspectos que son más tristemente descuidados, pero sin embargo importantes. Y no digo descuidados porque no se esté buscando el lograr la difusión de las películas, sino porque es lo más complicado. O sea, si tuvieras alguien con el apellido de Derbez, tienes la distribución ya asegurada desde antes de que se empiece a filmar. ¿Hay alguna fecha tentativa o ha habido acercamientos para que se tenga distribución de esta película? Pues ha habido gente interesada, justo algo que nos ayudó el festival de Guadalajara es que es como un escaparate bastante interesante. O sea, hubo gente que se acercó como a preguntar. No ha habido como algo en específico, pero bueno, sabemos que es una película que ha generado, bueno, que generó ruido por lo menos en Guadalajara. Y pues la película pertenece a la escuela, bueno, al Centro de Capacitación Cinematográfica y al INCINE, así 50 y 50. Entonces son prácticamente ellos los que negocian con la gente que está interesada, y a veces esa situación, justo como son tres personajes los que deciden, lo que hace que de repente se vuelva un poquillo lento. Ahorita no hay como una fecha, ni siquiera tentativa, ni con nada, pero justo estamos intentando que llegue, o sea, digamos, en mi personal forma de ver, yo prefiero que pensar más en una fecha de proyección como al interior del país que estar pensando a qué otros festivales se puede ir. Los festivales siempre son padres porque son, pues eso, como escaparates que generan ruido, pero en mi caso particular sí me gustaría que llegara a su cine favorito. Y estamos en eso, viendo. Todo el mundo me está preguntando siempre, ¿y cuándo sale? Siempre esas cosas llevan tiempo, ¿no? Incluso aunque fuera, bueno, no es mi caso, aunque fuera de Eugenio Derbez, que ya tienen fechas, aún así siempre esas cosas llevan tiempo, pero inevitablemente en algún momento, pues la escuela, bueno, el Centro de Capacitación Cinematográfica tiene ciclos al interior de la Cineteca del mismo material que genera, bueno, de las películas y cortos que hace la escuela, y hacen su propia muestra, y también sabemos que siempre está esa opción, ¿no? O sea, de llegar vía Cineteca, pero queremos que se abra más ese abanico y estamos viendo pues, opciones. La verdad es que creemos que pues es una película que puede generar bastante ruido y pues por lo menos ahora en Guadalajara la tercera sala que fue Cinemexania estuvo llena, o sea, que hubo gente que se quedó afuera, ¿no? Que qué mal, pero por otro lado, pues es un gusto, ¿no? Ver una sala llena, ver la película en pantalla grande, porque no había tenido esa oportunidad, justo como fue estreno internacional y nacional, nunca había tenido ese contacto con el público, ¿no? Esa película solo la habíamos visto la gente de postproducción, la escuela y yo, entonces ya verlo con gente, pues siempre es padrísimo. Y ver la sala llena, pues también fue, pues fue, creo que fue lo mejor que me, lo que más me emocionó del festival, ¿no? Ver la sala llena. Y pues ver que la gente salía prendida. Por tu reacción me imagino, corrígeme si me equivoco, pero que la reacción fue bastante positiva por parte de la gente en estas funciones con público, ¿verdad? Sí, total. Algo que, o sea, yo siempre pensé que la película iba a tocar a la gente por una cuestión, sobre todo la maternidad y de los animales, pero no, o sea, algo que tiene la película es que de repente tiene como, es un dado con tantas caras que yo veía que a la gente de repente la tocaba por una cuestión de la migración, por una cuestión de la comida, de la nostalgia, incluso de los paisajes, había mucha gente, o sea, se acercó gente a decirme, oye, este grupo de mixtecos, bueno, de gente de la mixteca que me dijo, de verdad me hiciste recordar mi casa, ¿no? Entonces, pues eso me emocionaba, o sea, no pensé que la cuestión, o sea, que tuviera otras caras, bueno, las tiene, pero no, es impresionante ver cómo el cine mueve emociones de lados que uno no pensó a la hora de escribirlos, ¿no? Y eso es bastante, en mi caso, es bastante satisfactorio. Bueno, la verdad es que sí me emocioné que la gente se emocionara. Y eso, que la gente saliera pensando muchas cosas y que sabes que es una película que no nada más, o sea, sale el crédito final y ya, bueno, ya se acabó. Siempre es bonito saber que la gente se lleva esa misma película y la va a seguir contando en su cabeza, por lo menos yo espero un par de días más, ¿no? Y eso me pasó, porque sí hubo gente que me seguía, que me dijo, oye, yo la vi desde la primera vez y quiero decirte, y bueno, Conchita estaba muy emocionada y la gente no dejaba a Conchita, o sea, veían a Conchita, me tocó ver que inclusive fuera del festival en el baño la detuvieran, la abrazaran y la misma gente se pusiera a llorar con ella, ¿no? Bueno, ella no lloraba, pero la gente estaba tan conmovida que la abrazaban y lloraban. Entonces, pues eso como fenómeno, no sé, es bastante nuevo para mí y pues nada más me hace pensar en el poder que tiene contar una historia con imágenes y eso sí fue bastante conmovedor desde mi punto de vista como realizador. La verdad me da muchísimo gusto, ya lo he mencionado que es una de las películas que a nivel personal yo disfruté más y sobre todo porque bueno, la reacción del público que tú acabas de mencionar pues también es fue bastante positiva. Aquí estamos viendo algunas de las secuencias que fue en la función de prensa, también hubo alguien de público y bueno, ahí tenemos precisamente a nuestra actriz principal que me encantó porque llevó, no sé si el gimmick o el avatar en cierta medida de la Queen allá y bueno, aquí estamos viendo parte del equipo que estuvieron dando sus comentarios, desde luego tú ahí de manera colorida, ilustrabas acerca de lo que mencionabas ahorita, ¿no? De cómo se ilustran distintas partes del país, las distintas reacciones, y pues bueno, me da muchísimo gusto saber que la reacción del público fue muy positiva en este caso. Pero bueno, si quieren saber más acerca de esta película, ahí tenemos el comentario y la crítica con parte de lo que estamos viendo con la charla después de la proyección, el Q&A. Preguntas y respuestas. Sin embargo, es fácil que también puedan encontrar más información en Facebook, tal cual búsquenlo como Cría Puercos o en facebook.com/CríaPuercos. En caso de que haya noticias sobre eventual estreno, esperemos que sea pronto. Probablemente yo creo que sí es más fácil que esté en algún foro de la Cineteca o bueno, muestras tal vez un poquito más controladas, pero que al final de cuentas ayudarán a que la gente pueda ver esta cinta exhibida en la gran pantalla. Entonces, síganlos en facebook.com/CríaPuercos. A ti concretamente, ¿dónde te encuentran, Eje Canal? Pues bueno, estoy en justo en Twitter, en @kungfueje. Ahí estoy recibiendo comentarios, retuiteando generalmente parte de mi trabajo o el de mis compañeros. Y también en Facebook aparezco como Eje Catul Garage. Tanto en Twitter como en ahí Facebook. Ahí te pueden encontrar también. Ahí me pueden encontrar también. Y pues... Hablábamos también previo a este, y nuevamente un agradecimiento a la banda del CCC. Yo creo que también sería bueno, en caso de que no lo sigan, en CCC México, el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ahí pueden encontrar más detalles, porque al final de cuentas ellos son los que tienen la relación propiamente para la distribución. Y nuevamente agradecimiento a la banda de allá porque nos facilitaron el material que estuvimos viendo acá para no tener que piratarme clips de YouTube o de Facebook. Ahora sí que los tuvimos en harta calidad. Con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Un agradecimiento a todos los que nos estuvieron acompañando, a la banda de Cinextas por compartir este video, a los que nos estuvieron viendo en Periscope, al buen Oden Rocha que también se nos unió en YouTube, ahí también estábamos, y desde luego a la banda de Facebook, gracias por acompañarnos. Ana Prado también se incorporó ahorita y dice, mira mi Eje, ella ya se incorporó, ¿eh? Sí, Ana Prado. Exacto. Es una seguidora. Y chin, llega exactamente cuando estamos a punto de terminar. ¿Qué pasó? No, pero lo bueno es que puede ver el resto de la charla, ¿eh? Entonces, esto se queda, no se preocupe, no se borra. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Unas últimas palabras con las que te quieras despedir, ¿qué tal? Pues, si en algún momento ven alguna noticia que haya puercos y ven que va a estar proyectada en algún lado, pues no duden en ir a verla. De verdad, estamos haciendo todo lo posible para que llegue a su cine favorito o que llegue de alguna forma. Estamos muy emocionados, la verdad es que es una película que se hizo con mucho, mucho, mucho, mucho amor. Todo el equipo, o sea, todas las cabezas de producción, o bueno, fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje. De verdad, mucha gente me dijo, oye, quiero hacer esta película porque me gustó el guión, porque te quiero mucho. Entonces, pues lo que más me gustaría es eso, que la vieran y que vieran que es una película que se hizo con demasiado, demasiado amor y obviamente también con ayuda de los contribuyentes, porque pues esta película se produjo con dinero del FoproCine y con ayuda de, bueno, la otra mitad del Centro de Capacitación Cinematográfica, que pues son entidades gubernamentales. Entonces, pues ahí estamos. Ahí lo tienen para que no se estén quejando siempre que el Eficine, que el Fidecine, que el FoproCine, que todos esos que terminan con cine, nomás están fomentando películas que son muy malas y todo eso. No, hay un cine que no es invisible, pero que sin embargo merece una mayor difusión. Este es un caso muy en particular de esta película. Y bueno, pues aquí estamos tratando de cooperar con nuestro granito de arena para que pueda tener mayor difusión y la gente sepa de su existencia. Y pues ahí échenle unos tuitazos al CCC a ver si se animan a promoverla por allá. Todo ruido creo que nos puede ayudar para eso. Y con eso pues ya nos estamos despidiendo. Señor García, ya no pronunciaré tu nombre porque estoy seguro que lo estoy pronunciando terriblemente. No, más bien. Y muchas gracias, Dan, por este espacio. Churros y palomitas, sus fans, su gente, y pues ojalá de verdad pronto la puedan ver. Y bueno, pues aquí estaremos al pendiente y también le estaremos informando tan pronto sepamos más de proyecciones. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañan en casa. Y vamos a grabar ahorita algo extra, pero es únicamente para los Patreons y pues al resto de la banda. Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos. Vamos.